jueves, Diabolus in Lucifer. Los jueves, Diabolus in Lucifer. Programa número 47, el intervalo del diablo. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Sí, porque ya en realidad no sabemos en qué horario estamos ni en qué parte. No, buenas tardes para los que ¿no? escuchen la repetición a las 2 de la tarde a través de los días lunes. Vos lo decías por las repeticiones. Obvio. No, yo lo estaba diciendo porque a veces me levanto a las 2 de la tarde, a veces me levanto a las 7 de la mañana, a veces me levanto a las 5. Su día es un lío, no es mi responsabilidad. Mi vida, la vida de todo el mundo está haciendo un lío, me parece, y es difícil, estamos en cuarentena. Así es. Bueno, un nuevo capítulo del Intervalo del Diablo, con música y más música y más música. Siempre hablamos de lo variado de la selección. Este programa en particular viene bastante, muy variado. Sí, viene, lo venimos haciendo hace varios programas atrás, pero este en particular creo que tiene para todos los gustos, al menos... Sí. Sí, sí, claro. Al menos viene de una punta del planeta a la otra, esa fue siempre la idea. Van a tener este tradicional heavy metal, death metal old school, gráficos, bandas nacionales, ahí todo un poco. ¿Qué pregunta esa? ¿Qué diferencia que me molesta tanto? ¿Y es nacional o es internacional? Es música, no importa si es de acá. Entonces digamos, como hoy justamente 9 de julio del 2020, en plena cuarentena obligatoria material, el distanciamiento obligatorio, vamos a decir bandas de esta región, de la fresca región, porque hace cuántos años, hoy es el día de la independencia. ¿A qué es? Entonces bueno, somos independientes, tenemos y soberanos, así que es música patria. No sé si soberanos, independientes, sí, bueno, ponele, que estoy re así crítica, hoy somos todos dependientes. Totalmente. Dependemos de arriba que diga levante el pulgar arriba, pulgar abajo. Sí, viene heavy, viene muy heavy. La gente que no se queda en su casa, o al menos no se cuida, qué sé yo. Yo no sé si está bien quedarse o no, creo que lo que está bien es tratar de cuidar al otro, lo venimos repitiendo en los programas. Eso, pero bueno, no solamente en cuarentena. No, bueno, pero viste que una de las características de esta cuarentena es que saca lo mejor y lo peor de las personas. Sí. Y lo que la gente necesite sacar. Yo no soy la excepción, por supuesto, creo que vos tampoco, y hoy por hoy estamos a las pruebas, me remito, ¿sí? Hay un montón de manifestaciones a favor y en contra. Así que cada uno con su conciencia decidirá qué es lo que quiere hacer de su vida, simplemente. Como hay muchísima música, vamos a los agradecimientos. Sí, sí. Antes de arrancar. Hay varias cosas que yo quisiera nombrar, porque si bien hoy no hay recitales, hay recitales online y las redes están atestadas de información, están atestadas de programas para poder escuchar festivales, las bandas se han unido, si se quiere de alguna manera, y esta pandemia nos permite acercarnos un montón. 2 semanas atrás estuvo el primer Genesis Fest online, la primera edición, durante 3 días, y participaron bandas de diferentes niveles, de diferentes espectros, de diferentes estilos dentro del heavy. En realidad se estuvo buenísimo. Quiero mis felicitaciones para Leo Fuerzay, que es el organizador y compilador de todo ese material. Y Hegemonia fue el locutor del momento, así que es más que rescatable, más que mis felicitaciones. También viene la gente de nuestro amigo Leo Pozo desde Chile, sí, haciendo algo similar con el Time of Play de FES, que se viene ahora el 7 de agosto. Sí. Exactamente, una revisión, y en su página está publicando quiénes son las bandas que se van sumando, y la realidad es que está buenísimo también. Leo también viene haciendo reviews y entrevistas desde video, no solamente con sonido, sí, a las bandas que los integrantes. La discusión y la bandera alto, como totalmente, siempre. Totalmente. Así que, nada, seguimos difundiendo material. La gente del Vuelo del Dragón, Marcelo Rego, que también ha sacado un nuevo compilado más a principio de esta cuarentena, sumando un montón de bandas. Es el octavo compilado que sacan, de los cuales hoy vamos a escuchar una banda. Después estén atentos, porque yo quiero ir rescatando un poco de este trabajo que se hizo. Pues sabés que, Richard, se hizo solamente a pulmón. Es como si nosotros hacemos diablo porque nos gusta, sin ningún beneficio ni rédito económico, más que la propia satisfacción de los que le hicieron. Solo por la fama, exactamente. Y no solamente Marcelo, sino tiene todo un equipo de colaboración: Sandra Luca, Lucas del Cere, Janet Rodríguez, sí, Leo Gessi también, ¿viste? Y eso habla de sumar toda esta historia. La verdad que me parece una excelente idea. Les conversé y le dije: Excel, si empezamos a pasar estas bandas que nos gustan y a difundir esta música y a darle rosca, tenemos bastante tiempo para adelante, así que hoy vamos a escuchar algo de un nuevo comienzo, que es este octavo compilado que sacó Marcelo. Como hay muchísima música, vamos a arrancar entonces este nuevo capítulo, así que en un rato nomás ya nos despedimos y damos así espacio al episodio número 47 de Diabolus y Música. ¡Avanti! Girl School fue una de las primeras bandas femeninas de heavy metal, una de las únicas bandas femeninas de la New Wave of British Heavy Metal, un movimiento muy fuerte entre 1979 y 1984 que surgió cuando las bandas clásicas y ya establecidas de hard y heavy rock de los años 70 estaban perdiendo espacio por el movimiento punk. Entonces aparecieron nombres como Iron Maiden, Def Leppard, Diamond Head, Venom y otros. Girl School, formadas en Londres en 1977, fue la respuesta inglesa a Runaways. Protegidas por los punks, mucho más agresivas y no bonitas, las chicas británicas fueron patrocinadas por Lemmy Kilmister. Su primer álbum Demolition en 1980 y en 1981 Hit and Run, su segundo trabajo en estudios. Publicaron otros álbumes posteriores, pero Girl School nunca pudo replicar su éxito anterior, lo que llevó a la banda a la disolución poco después del lanzamiento de Take a Bite en 1988. En la década del 90 se reunieron esporádicamente para giras, mientras se lanzaron álbumes en vivo y varias compilaciones para apoyar su respetable nombre. El regreso tuvo lugar en 2001 con la formación original, pero Kelly Johnson dejó la banda en 2003 y muere de cáncer de médula ósea en 2007, y su reemplazo, Jackie Chamber, llenó sus botas de tacón aguja. El segundo álbum de las Girl School se volvió a grabar en el siglo XXI. Con la excepción de Lemmy, no mucha gente en el negocio le ha dado a Girl School sus justas felicitaciones por ser una de las propuestas más ricas que surgieron de la debacle que se conoció como New Wave of British Heavy Metal, y una de las pocas bandas femeninas de esa época que logró evitar las garras de algún mentor, dictador, depredador, productor. Kim McAuliffe, guitarra y voz, Enid Williams, bajo y voz, Denise Dufour, batería y voz, y Kelly Jackson en guitarra y voz, habían estado juntas apenas un año cuando lanzaron Hit and Run en 1981. El trabajo original producido por R.I.B. Deutschen Vic Mile fue ampliamente considerado como el álbum más popular e influyente de Girl School. Allí las canciones tenían un costado anfetamínico mucho más recortado y irregular, que atraía tanto a la hermandad punk como al metal. La nueva producción en la regrabación de este trabajo tiene un sonido más fuerte, más orgulloso y comprimido, transformando himnos Come On Let's Go, Back to Star, canciones de primera línea, y una versión atronadora de Tush, el cover de ZZ Top incluido en este, en rockeras versiones de excepción. Escuchamos de su versión original del álbum Hit and Run de 1981, Come On Let's Go. Ahora de su Hit and Run Revisited del 2011, una versión del tema que da nombre a este trabajo, pero con una invitada majestuosa en la voz, la metal queen Doro Pesch. En el intervalo del diablo, Girl School. I'm gonna carry on, fade to emptiness. Crown of Glory pertenece a la vieja guardia de la escena de metal suizo y es imposible imaginar la escena Swiss metal sin ellos. Sus álbumes han recibido las mejores calificaciones en varias revistas internacionales de música. Así que no es sorprendente que la banda haya trabajado con nombres tan grandes como Dennis Ward, Pink Cream 69, Unisonic, o en su último trabajo con Thomas Plex Johansson, Nightfly Orchestra, Eat, Nocturnal Rites y Gathering of Kings. Crown of Glory representa melodías pegadizas y poderosos conciertos en vivo. La banda ya lo ha demostrado a través de innumerables conciertos y giras en su país de origen, Suiza, como en Alemania, España e Italia. Y se ha ganado un nombre notable y una gran base de fanáticos. La banda está compuesta por Gen Mutter en la voz, Markus Mutter y Hangi Berglas proporcionando el ataque de las guitarras gemelas, Jonas Lueger al bajo, con Lucas Solan en la batería y Oli Schumacher en las teclas. Crown of Glory se clasificaría como melodic metal con influencia AOR y power metal. Los fanáticos de bandas como Pretty Maze, Stratovarius, Roger Hahn y Edguy ciertamente no se sentirían decepcionados por el sonido de Crown of Glory. No importa si está en CD o en vivo, Crown of Glory simplemente tiene que ser visto y escuchado, o incluso mejor, experimentado. Su nuevo single digital suena en el intervalo del diablo, What I'm Made Of. Dark. Black Knight ha sido una fuerza impulsora en la escena del metal holandés durante más de 35 años. Después de lanzar dos demos en los años 80 y principios de los 90, el tan esperado primer larga duración de la banda salió en 1998 en Aeon Records con el título Tales from the Dark Side. A raíz del lanzamiento del álbum, Black Knight realizó una gira que incluyó espectáculos en Benelux, Alemania y Bulgaria, hasta que su segundo trabajo en estudios, The Beast Inside, fue lanzado en el año 2007. A lo largo de los años, Black Knight ha tenido muchos cambios de integrantes, pero el baterista y miembro fundador Rudo Ploy ha sido un factor constante y firme. Desde 2017 la banda ha estado trabajando en un tercer álbum completo con el vocalista David Marcellis, los guitarristas Machiel Comer y Ruben Ratschelder, más el bajista Ron Aikens. La banda se asoció con el productor Jertan Viss, que fuera guitarra de la banda entre el 96 y el 2000 y el 2012 y el 2016 para grabar y mezclar el álbum en el transcurso de 2019. Con el álbum listo para salir a la calle, la banda está diseñando planes para llevar la fe del heavy metal a todos los rincones del mundo. Debido a razones logísticas, Machiel Comer y la banda tuvieron que dividirse, pero afortunadamente Jertan Viss fue encontrado preparado para ingresar al ruedo. Más nítido y rápido que nunca, Black Knight viene por ti. Presentamos en Diabolus y Música el nuevo trabajo de Black Knight, Road to Victory, editado por Pure Steel Records de Alemania, y el tema que vamos a escuchar ahora salió en su primer demo de 1986 y fue regrabado para su tercer álbum. Ahora suena I Am the One to Blame. You have Apocalíptica se formó en 1992 en la Academia de Música Clásica Sibelius de Helsinki, capital de Finlandia, cuando varios amigos se encontraban por diversión haciendo versiones de sus bandas favoritas, pero con la diferencia que lo tocaban desde sus chelos, eran músicos clásicos. En un principio esto comenzó como una diversión, comenzó como un hobby, para después empezar a tocar en clubes, en donde ya en el 95, después de tocar Master of Puppets y Creeping Death, un representante de la discográfica Zen Garden los invitó a grabar un álbum. Y ya que la mayoría de las versiones eran de Metallica, el álbum exclusivamente se llamó Plays Metallica for Cellos. Esto es en un principio la historia de lo que es Apocalíptica. Tenemos mucho para contar de Apocalíptica y no los voy a aburrir con tamaña cantidad de currículum. Basta decir que en su larga trayectoria, si bien arrancaron en el 92, tienen un montón de material publicado y grabado, arrancando el Plays Metallica for Cellos en el 96, Inquisition Symphony en el 98, Cult en el 2000, Reflections en el 2003, Apocalíptica 2006, World Collide en el 2007, Séptima Sinfonía en el 2010, Shadowmaker en el 2015 y Cello, que salió recientemente en enero de este año. Es mucho lo que ellos han recorrido, han hecho colaboraciones y han tocado con un montón de bandas, no solamente del espectro de heavy metal, sino así también en otros estilos. Está formado por Eika Topinen, Paavo Lohjonen, Perttu Kivilakso y Mikko Sairen, más algún otro miembro que ya no está en la banda y alguno que se ha ido y ha vuelto. No mucho más para decir de los Apocalíptica, que para mi gusto son una de las bandas más exquisitas o que han entendido muy bien que no hay barreras en esto de las fusiones. Elegí para escuchar dos temas de Apocalíptica. No me quise extender muchísimo en la biografía porque es larguísima, larguísima. Del álbum Séptima Sinfonía, editado en el 2010, vamos a escuchar Not Strong Enough, que la canta Brent Smith, el frontman de Shinedown. I'm not strong enough to stay away. Can't run from you. Just run back to you. Like a moth I'm drawn into your flame. You say my name, but it's not the same. You look in my eyes. I'm stripped of my pride, and my soul surrenders. And you bring my heart to its knees, and it's killing me when you're away. Pleasure and the pain, and I know it's wrong, and I know it's right. la segunda canción para cerrar esta presentación de esta gran banda es ni más ni menos que acompañados con la voz de Till Lindemann en un cover que hacen de Héroes, del tema de David Bowie titulado Hellbound. Con ustedes, Apocalíptica. Für einen Tag. Ja. despedido de Metallica y buscando venganza, Dave Mustaine dio vida a Megadeth. A las 10 de la mañana del 11 de abril de 1983, Dave Mustaine fue despertado de su sueño en el piso de las salas de ensayo de Del Music Building en Queens, Nueva York, y James Hetfield, Lars Ulrich y Cliff Burton le informaron que ya no estaba en Metallica. ¿Qué no hay advertencia? ¿Ninguna segunda oportunidad?, preguntó el guitarrista. No, dijo Lars Ulrich. Se acabó. El baterista le entregó a Mustaine un sobre. Adentro había un boleto de autobús de ida a San Francisco, válido de Greyhound Lines, programado para salir de Nueva York a las 11 a.m. Consigue tus cosas, dijo Ulrich. Te vas ahora mismo. En el viaje de 4 días, Mustaine tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre exactamente lo que había hecho para merecer esta indignidad. Mientras el autobús cruzaba las líneas estatales, los pensamientos de venganza lo mantuvieron despierto. Volvería, prometió, con una nueva banda. Uno más fuerte, más rápido y más brutal que su antiguo grupo. Un grupo que aplastaría los sueños de Metallica con tanta seguridad como elevaría Mustaine a la gloria. Estaba buscando sangre, admitió más tarde el guitarrista. Hoy instalado en el estudio de grabación de Franklin, Tennessee, donde Megadeth está trabajando en su 15º álbum de estudios, Dave Mustaine se ríe secamente cuando recuerda esa cita. En ese momento, esa era la idea, admite, pero ese es el tipo de cosas que dices de joven cuando estás enojado. Nunca quise lastimar a esos tipos. En retrospectiva, lo entiendo. Si tienes un tipo que se pone violento cuando se emborracha y está un poco borracho las 24 horas, los 7 días de la semana, entonces tenerlo cerca de ti todo el día probablemente no sea bueno para los negocios. Hubiera hecho lo mismo, como lo hicieron. Tuve un problema con el alcohol y me costó mi trabajo y me costó 2 amigos muy queridos. Pero no tenía un plan B. Ser un músico exitoso era todo lo que siempre quise y no iba a dejar que ese sueño muriera. Con comentarios adicionales del bajista de Megadeth Dave Ellison y el guitarrista Chris Poland, esta es la historia sin censura de Killing Is My Business y cómo Dave Mustaine hizo realidad su sueño. En verano de 1983, Mustaine regresó a Los Ángeles y comenzó a buscar músicos capaces de ayudarlo a darse cuenta de lo que creía firmemente era su destino. Mustaine: cuando eres joven y tienes fuego en el vientre y quieres hacer algo nuevo, estás dispuesto a hacer todo lo posible para que funcione. Y me entusiasmó porque le dije a Metallica que no usaran ninguna de mis canciones. Y luego, 4 de ellas aparecieron en Kill 'Em All. Pasé por muchas personas, Robbie McKinney, Matt Kilstein, muchos bateristas. Entonces conocí a Dave Ellison. Dave vivía con su compañera de cuarto, Tracy, en el departamento que estaba sobre mí, en el 1736 North Sycamore Avenue en Hollywood. No había oído hablar de Metallica, así que no tenía conocimiento de la historia de Dave, pero mi primera impresión de él fue que era abrumadoramente magnético. Tenía el mismo carisma más grande que la vida, no de este mundo que había visto antes en tipos como David Roth, quien para un adolescente estadounidense que creció en los años 70 era el epítome de un dios del rock, y la música que estaba escribiendo era completamente nueva, refrescante, única, totalmente convincente y muy pesada. Mustaine: sabía que David trabajaría porque tenía la actitud, la apariencia, la habilidad y el impulso. Le dije: en este negocio tienes que comer mierda, sonreír y pedir más. No todos pueden aceptar eso. A medida que el verano terminaba en otoño, una sucesión de músicos pasó por el estudio de ensayos de Marte en East Hollywood para tocar con Mustaine y Ellison. A la mayoría se les mostró rápidamente la puerta. Cuando el vocalista Lawrence Lord Cain no cumplió con los exigentes estándares del dúo, un frustrado Mustaine asumió deberes vocales. No quería cantar, sostiene. Quería ser uno de los mejores guitarristas del mundo. Aunque una formación estable aún no se había unido, Megadeth estaba acumulando un formidable arsenal de canciones, por lo que en febrero de 1984 Mustaine reservó a su banda algunos shows en San Francisco, ansioso por mostrar a sus amigos Bangers del área de la bahía que había regresado. Todavía sin un segundo guitarrista, el cantante le pidió a Kerry King de Slayer que sea parte de la banda para los conciertos. Impreso en volantes como Skull Splitting Metal, el cuarteto, completados por el baterista Lee Rauch, irrumpió en el patio trasero de Metallica para espectáculos en Rooted Hin y The Stone y sorprendió a los lugareños. Otros tres shows más emocionantes y violentos del área de la bahía en abril confirmaron que Megadeth era la nueva banda más feroz y salvaje de la naciente escena del thrash. Mustaine. La gente estaba entusiasmada con lo que estábamos haciendo, pero Kerry no pudo unirse porque estaba en Slayer, y cuando volvimos a casa, Lee desapareció, así que nos volvimos a joder. Metallica ya había lanzado Ride the Lightning con dos temas coescritos por Mustaine, la canción principal y el instrumental de Call of Cthulhu. Hizo poco para levantar el espíritu de Megadeth. Entra un héroe improbable, Jay Jones, era una cara de la industria musical de Hollywood de ligas menores con conexiones tanto en la escena punk hardcore de Los Ángeles como en la industria del hip hop. También era traficante de drogas. A Jones le gustó la actitud y la arrogancia de Mustaine y vio potencial en su música. Se ofreció a administrar la banda, encontró a Mustaine y a Elson un lugar para vivir, los mantuvo alimentados, regados y llenaron sus cabezas con grandes planes mientras servían una dieta constante de drogas duras. También presentó a su nuevo baterista, Gar Samuelson, y al guitarrista Chris Poland, quienes previamente habían compartido escenario en la banda de jazz fusión de New Yorkers, Mustaine. Al principio no me gustaba a Gar, porque no parecía metal, pero cuando comenzó a tocar dije, wow, esto realmente resalta las complejidades de mi riff y mi estilo de selección. Comenzamos a tocar como tres piezas y luego Jay nos presentó a Christ. También estaba preocupado por él, pero cuando lo escuché tocar pensé, es un músico brillante. Holland Dave ganó el premio gordo cuando conoció a Gar. Tenía swing, era un gran fanático de Who y Zeppelin, pero era un tipo de jazz. Nadie más en la escena escuchaba a los bateristas de jazz. Él trajo un elemento a esta música que nadie más ha llevado al metal hasta el día de hoy. Gar me dijo que estaba buscando otro guitarrista y me dijo que debería ir a los estudios de Marte y alquilar una habitación, preparar mis cosas y tocar muy alto. Entonces lo hice y Dave entró y me pidió que me uniera a la banda. Estaba borracho. Elson. No fue fácil para nosotros unirnos musicalmente porque éramos cuatro músicos que sonábamos muy separados. Gar era Billy Cobham y Kate Moon. Chris venía de una fusión de jazz, McLaughlin, y Dave y yo éramos tipos de hard rock, heavy metal y punk, pero surgió cierta fortaleza musical real. Poland. No me gustó la música, pero inicialmente no la entendía, pero una vez que comencé a tocar me di cuenta que era bastante complejo y desafiante, y eso me gustó. Aproximadamente tres semanas después de que comenzamos a ensayar, fuimos al estudio para hacer el primer álbum. La banda había asegurado un contrato discográfico con el sello Combat de Nueva York gracias a una demo. Dado un presupuesto de $8,000 para un álbum, Jones y el ingeniero de grabación Carl Face obtuvieron una tarifa de $50 por día en los estudios Indigo Ranch en Malibu, una hermosa instalación propiedad del ex tecladista de Muddy Blues, Mike Pinder. Elson era un gran estudio a 40 millas de cualquier distracción, pero tan pronto como llegamos fue como, mierda, ¿cómo vamos a conseguir drogas? Mustaine. Llegué al estudio un día y Jay me dijo que los otros habían gastado $4,000 en Coca-Cola, heroína y hamburguesas. Estaba como, ¿estás loco? Elson. Hubo un problema importante de heroína. Dave y yo éramos más marihuana y cerveza, pero consumiríamos cocaína y heroína si nos la dieras. Otros tenían adicciones serias. Hollywood en 1983 y 84 fue el epítome del sexo, las drogas y el rock and roll y la decadencia, y estábamos más al límite que la mayoría. Poland. Todos sabían que estaba haciendo esas cosas antes de unirme. Todos estábamos haciendo $80, $100 de heroína al día. Estaba fuera de control, pero no recuerdo haber estado demasiado enfermo para tocar. Las sesiones de Indigo fueron productivas. Jotin Sonin Chai como productor ejecutivo, Mustaine depositó su confianza en Face un ingeniero que había trabajado con todos, desde Kiss hasta Rod Stewart. Además de volver a grabar las pistas de su demo, Love to Death, Skull Bennett, The Skin y Mechanic, una canción que Mustaine había previamente grabado con Metallica en su demo Power Metal de 1982. El grupo rastreó cuatro nuevos originales temas de Mustaine, Rattlehead, Chosen Ones, Looking Down the Cross y la canción principal propuesta por el álbum, Killing is My Business and Business is Good, además de una versión animada del exitoso single de Nancy Sinatra de 1966, The Sepultura Are Made for Walking. Killing is My Business and Business is Good fue lanzado con poca fanfarria el 12 de junio de 1985. Dos semanas después, Megadeth desembarcó en su primer gira por los Estados Unidos. Menos Chris Poland, que estaba luchando con sus adicciones. Tan enojado como Mustaine estaba con su compañero guitarrista. Estaba eufórico porque su banda finalmente estaba en camino. Mustaine. Hubo comentarios buenos y malos sobre el disco, pero no me importó. Todo lo que sabía era que había pegado mi bandera en el suelo y desde entonces salíamos con todas las armas encendidas. Elbsor. Escucho ese álbum y puedo ver lo que les encantaba a los fanáticos de esa alineación. Megadeth era como el grupo de fusión jazz estadounidense. Weather Report se encuentra con los Sex Pistols. Me encanta el virtuosismo musical de lo que hicimos, pero también del espíritu punk rock. Mustaine dice que la ira y la rebelión son un juego de hombres jóvenes y definitivamente yo era un hombre joven enojado. Pero cuando escucho Killing, escucho una frescura y energía. Estábamos haciendo cosas que nadie había hecho antes, en términos de tempo y modulación. Y esa oscuridad, Poland. Sónicamente no me gustó, la energía estaba allí, pero debió haber sido mejor. Elbson. Seguramente podría haber sonado mejor. Y hay errores en el registro, pero es un documento honesto de donde estábamos en ese momento, sin hogar y hambrientos. Las drogas y el alcohol, todo lo que alimentaba el paquete. La vida simplemente apestaba en todos los niveles, excepto cuando estábamos en una habitación como una banda. Esas fueron las horas en las que podías apagar el mundo. Mientras los cuatro estuviéramos juntos en una habitación, había esperanza. Y de eso se trata este disco, el sonido de la esperanza. Y esa es parte de la razón por la que he influido e inspirado a tres generaciones de metaleros. Yeah. Sinfónica es una banda de rock alternativo formada allá por el 2015 por Diego Rodríguez y Analia López. La formación total de la banda es Analia López en voz, Martín Silva en guitarra y teclados, Diego Rodríguez en bajo y Germán Primi en batería. Con influencias que van desde Gathering, The Cure, Catatonia, Anathema, Clairvoyant, Post Rock y Gothic Doom, resulta más que interesante escuchar una propuesta de sonidos oscuros, algunas veces densos pero intensos, descollados ritmos de guitarra arrastrados, acompañados con la sutileza de una voz melódica que por lo general no encontrás en este tipo de mezclas. Exquisita combinación, embriagante para mí. Si tu paladar es finito, podés viajar a través de un mar de emociones internas en un viaje introspectivo, a veces desesperado y a veces melancólico. En lo personal, es una de las pocas propuestas que yo entiendo están abiertas más allá del estilo, esas que abren el juego no solo a los amantes del género. La voz melódica de Analia y los ritmos sólidos pero sostenidos los vuelven entretenidos para un público bastante más amplio del que escucha este tipo de música. Bravo por ellos. Tienen hasta ahora editado un álbum, Viaje a la Deriva, que fue grabado entre mayo y noviembre del 2016 en la nave de Osberg. Las letras y los arreglos vocales son hechos por Analia y el diseño gráfico por Rodrigo Santamaría. De ese trabajo yo elegí el track número 3 que se llama A tus brazos. Con ustedes, Oceánica. Concédeme Eden es una formación que arrancó en 2017, integrada por la cantante estadounidense Amanda Somerville, Marina Latorraca, Clementine Delaunay y Ana Bruna. La banda publicó en YouTube en julio del 2017 sus primeros videos. Es una banda de covers que está armada pura y exclusivamente para este film. El álbum se llamó Rhapsodies in Black y alcanzó en pocos días un número de visitas importantes. Músicos como Simon Simmons de Epica, Harley Craig, Mark Nielsen, Brown, Jim Mauler, Sasha Paet y algunos otros más reconocidos han colaborado en este álbum. No hay mucho más para decir de Exit Eden más que es un supergrupo con voces tremendas. Amanda Somerville ha sido entrenadora vocal ni más ni menos que de Simon Simmons, de Flor Jensen, de Abba Morel. Ha colaborado con Avantasia y Michael Kiske y tiene algún proyecto propio como Trillium y este llamado Exit Eden. Clementine Delaunay es una soprano francesa ni más ni menos que la frontman vocal de Vision of Atlantis y Serenity. Marina Latorraca también ha sido vocalista de varias bandas como Phantom, Highlight, Kenosis, Alarion y Si No Vieren. Ha colaborado también con Avantasia. ¿Quién no ha colaborado con Avantasia? Otro supergrupo en el que Matías Tobias Sammet ha sabido con su gran genio juntar un montón de gente importante. Y nos queda también Ana Brunner, que es una gran vocalista germano-estadounidense con alguna experiencia por ahí en violín. Una de las cosas que me llamó la atención de este grupo o de este supergrupo de vocalistas es que no han versionado temas específicamente de un género. Tienen de varios estilos y en este caso yo me incliné por el cover que hacen de Lady Gaga, Paparazzi. Vamos a escuchar la versión de Paparazzi por Exit Eden. Oh, last time, you know that I'll be Papa, paparazzi. De septiembre verá la luz el nuevo álbum de Darknet bajo el siniestro título Kingdom of Decay. Todo en Kingdom of Decay es una versión intensificada de ese EP debut breve pero dulce que conocimos el año pasado. Tenemos riffs más intensos que develan un destino más oscuro y a la vez distribuido de manera más efectiva. Las canciones serán devoradas por el mundo mientras exploran efectivamente una mayor riqueza de dinámica y hay que decir atmósfera también. La fórmula ganadora de Into the Blackness se mantiene en gran medida sin cambios. El pulso majestuoso y firme de Voltrower o posteriormente Memorian a mano de Andy Weil en batería, polvoreado con el elegante melodicismo de A Canary Quintet sumado a Descending a cargo de Linus Nirbrand en guitarra junto a Empa Brynjolfsson en la otra guitarra de Scruciate, pero todo hecho con un toque que está en algún lugar cómodamente y sutilmente siendo único. También agregamos a esta embestida a Tobias Christiansson de Grape en el bajo, la mezcla a cargo de Tobias Silman de General Surgery y con el Magic Touch de Dan Suano en el famoso Unison Studio de Suecia. Esto es de lo que están hechos los sueños del álbum debut o pesadilla. También finalmente se revela la obra de arte que realizó el artista español Juan José Castellano Rosado para el álbum debut Kingdom of Decay, que recibirá su muy esperado lanzamiento el día 11 de septiembre del 2020. Juanjo realizó portadas también para Unleashed, The Black Dahlia Murder, Gaydog Iftar, entre otros. Ya realizada la previa, vamos con la presentación en Diabolus y Música de Darknet y su nuevo single The Burning. Stop! Rothfield ya lleva 11 años de vida, 11 años de actividad en la escena argentina y está dentro de mis favoritas. Más allá de conocer a algunos de sus integrantes por más de ese tiempo, solo me hace reafirmar y confirmar lo real de su propuesta. Un total metal de muerte de la vieja escuela, donde los espíritus de bandas como Unleashed, Grave, Dismember, Carnage, Entombed, Autopsy, Celtic Frost, Benediction, Impetigo están presentes todo el tiempo, como si fuera un tributo a esas bandas. Con 3 álbumes editados, un demo del 2009, un promo del 2011, una compilación de estos trabajos, más temas en vivo, un split CD, un EP, 10 Years and Dead, del año pasado, 2019, nos encuentra en el 2020 con no solo un estado bajo pandemia, sino que la salida de uno de sus miembros originales. En este momento, Fernando Larriestra está al bajo, Walter Thompson en la guitarra y en la voz, El Podrido. Así que, con la excusa de programar a la banda, su vocalista, El Podri, nos actualiza las novedades de esta. Hola, buenas noches. Un saludo para vos, Ricardo, por invitarme a participar de esta manera, y a todos los oyentes de Diablo Sin Música. Acá habla El Podri, Gabriel, vocalista de Bloodfiend. Bueno, hoy en día estamos en lo que es la parte final del nuevo y cuarto disco de la banda, que se va a volver a editar por Disembodied Records. Solo falta un poquito la mitad del disco, meter las voces a lo que es la mitad del disco, y ya después ponernos en el proceso de mezcla y master. Bueno, como saben algunos, ya en marzo, después de 10 años, un poco más de 10 años, de 11 años, se disolvió la formación original, en el sentido de que por primera vez se fue uno de los integrantes. Desde ese momento estamos sin Gustavo Quiroga, que estaba en la batería. Estamos en la etapa de ver quién lo va a sustituir. Más o menos ya lo tenemos cubierto, y ya cuando ya tengamos la seguridad daremos la noticia. El disco ya tiene su título, todavía por el momento no lo estamos anunciando, ya lo vamos a hacer una vez que tengamos artwork y demás. Y bueno, nada, hay death metal puro y mugre para rato de parte de Bloodfiend. Así que bueno, gracias a vos por siempre tenernos en cuenta, gracias a todos los oyentes y a toda la gente que nos hace el aguante. De a poquito vamos a ir develando las expectativas. Ahora estamos también ya en Instagram como Bloodfiend-deathmetal, y también nos pueden encontrar en Spotify. Por ahora subimos el disco Dead Blood Madness y de a poco vamos a ir subiendo el resto de la discografía. Buscan el artista Bloodfiend y nos van a encontrar, así nos pueden escuchar ahí por Spotify. Y bueno, ahora lo que vamos a escuchar en la radio, en Diablo Sin Música, es Ravens Arrive, que es el último tema, digamos, nuevo, propio de la banda, que salió el año pasado en el EP 10 Years and Dead. Así que los invito a escuchar este temita y muchas gracias. Gracias a todos. Aguante Death Metal Madness, gente. Chao. Yeah. seguimos con un poco más de death metal en la vena old school. Vamos hasta Oakland, California, de donde proviene Necrot. Estos están en actividad desde 2011, pero solo un álbum editado en 2017, Blood Offering. En 2016 sacaron una compilación donde encuentras sus tres primeros demos y también salieron en un flexi disc 7 pulgadas del magazine Decibel con un tema. Este 2020 sacaron un nuevo trabajo en estudios y en su Bandcamp pueden escuchar el adelanto. Chad Gailey en batería, Luca Indrio, guitarra, bajo y voz, Sonny Reinhardt en guitarra. Vamos con un tema de su próximo álbum, Mortal, que será editado en agosto por Tank Crimes Records. Escuchamos en el intervalo del diablo a Necrot con Stench of Decay. We'll be right back. cerramos este bloque insano dedicado puramente al metal de muerte de la vieja escuela con una banda que se formó de manera paralela a sus proyectos serios, por denominarlo de alguna manera, de bandas como Afflicted y Dismember en Suecia finalizando los años 80 y un poco emulando el sonido de unos jóvenes carcas por entonces. Hablamos de General Surgery, que estuvo en actividad del 88 al 91, dejando solo un testimonio grabado que luego sería forjador de carácter a muchísimas bandas de los 90. Luego de tres demos, en 1991 grabaron un EP, Necrology. Posteriormente a la edición de este trabajo, Matty Carkey, bajista, baterista y vocalista, dejó la banda porque Dismember le demandaba mucho tiempo. Él era una de las principales fuerzas detrás de la banda en ese momento, por lo que sintieron que era inútil reemplazarlo. De esta manera, los restantes miembros decidieron separarse. Con el paso de los años, JC, Joacin Carlson, guitarrista, recibió una invitación para participar de un tributo en Pétigo, pero como la banda estaba separada, rechazó la oferta. La inspiración detrás de la reforma de la banda en 1999 fue que Grant encontró una página web dedicada a General Surgery. Así que pensamos, ¿por qué no? Ya que parecía que la gente todavía recordaba a la banda. Lástima que desperdiciamos 3 años después de esto tratando de encontrar un baterista. Así nos relata JC ese momento. JC era guitarrista de Afflicted y único miembro original en la actualidad. General Surgery siempre apuntó con las líricas a que sean letras extrañas, que se centran en el tema de la patología y la muerte en general. En 2001 ya está reunida la banda nuevamente y graban una canción para el tributo de Carcass, Requiem of Revulsion. Sin embargo, en 2003 General Surgery se reformó y lanzó un álbum split con The Country Medical Examiners y desde entonces lanzó una colección de demos split 7 pulgadas y un álbum compartido con Butcher ABC. Y llega nuevamente un trabajo largo duración en el 2006, Left and Pathology. La historia de la banda ya no se detiene y continúan editando discos split, compilaciones y en el 2009 otro full álbum, pero ahora escuchamos del primer larga duración de la segunda etapa de la banda de total culto de los amantes de lo extremo. En el intervalo del diablo, General Surgery suena con el tema Ambulance Chaser. En esta historia de difundir y de ser solidarios entre nosotros y de juntar y unir esfuerzos, porque entre todos sumamos bastante más, es que yo le pedí a Sandra Luca, mi amiga y socia, que eligiera una de las bandas del compilado que sacó Marcelo Rebot, El Vuelo del Dragón, hace un tiempo atrás, el año pasado. El octavo compilado, el que se llamó Un Nuevo Comienzo. Porque me parece que esto se hace entre todos y porque, repito, es un gran aplauso y un gran homenaje al esfuerzo que en este caso hizo Marcelo con todo su equipo de trabajo, con Janet Rodríguez, con Lucas Del Cere, con Leo Jeresi, para poder juntar un montón de bandas y que suenen. Desinteresadamente, sin ningún fin de lucro, solo por el placer de sumar, solo con la misma intención con la que nosotros hacemos Diabolus sin Música. Así que Sandra lo primero que me dijo fue, bueno, vamos a escuchar entonces Extinción, teniendo en cuenta la pandemia y teniendo en cuenta los tiempos que pasan, y aparte porque es una banda que particularmente a ella le ha gustado y le ha cerrado muchísimo. Es una banda nueva y es una banda que trae y tiene mucho para decir. Extinción nace de la idea de Martín Fares en bajo y Alan García en batería a principios del 2019. Pocos días después se conectan con Cristian Bandín, quien se hace cargo de las 6 cuerdas, y después de empezar a ensayar y componer algunos temas, deciden llamar a Lucas Severo, quien se ocupará de ahora en adelante de la voz. El debut el 17 de noviembre en Hear Music, y luego de eso arrancaron o cerraron el año de manera magistral con Letal en The Other Place para festejar los 30 años de la banda Letal, de su trayectoria. Así que los Extinción fueron elegidos el año pasado por Marcelo y su equipo para formar parte de Un Nuevo Comienzo, que es el octavo compilado del Vuelo del Dragón. Tienen un tema que lo vamos a escuchar ahora en versión demo. En YouTube hay un video que está colgado justamente hecho para este fin, para promocionar el compilado y así estrenaban su canal. Así que vamos a escuchar Extinción por Extinción. Lo que viene en tu nación. It's called I Am the Hurricane! There is despair coming off your skin. I can smell it when you say my name. You love to gamble, but you never win. You lost it all. For the Love of Metal Live no es una colección de DVD, Blu-ray, de una presentación en vivo promedio. El legendario líder de heavy metal, actor y personalidad de radio Dee Snider ha combinado imágenes detrás de escena, clips de entrevistas, comentarios personales perspicaces y actuaciones en vivo electrizantes para crear una experiencia entretenida que todo fanático del heavy metal necesita en su colección. El DVD, Blu-ray y el álbum en vivo que lo acompaña, disponible en varios formatos, presenta el audio capturado de varias presentaciones del festival Dee Snider en todo el mundo, desde los Estados Unidos hasta Europa, Australia y más, con temas del catálogo de Snider solista como I Am the Hurricane y For the Love of Metal, los favoritos de Twister Sister como I Wanna Rock y No Vamos a Tomarlo, e incluso una versión de AC/DC Highway to Hell. La parte de audio también presenta una nueva pista original, Prove Me Wrong, un golpe de heavy metal que confunde con el legado del icono del metal verdadero. Las ediciones de audio seleccionadas y el DVD también cuentan con material adicional en vivo y material de archivo personal con el DVD, que incluye aún más contenido de entrevistas adicionales. Los fanáticos de Dee Snider no querrán perderse For the Love of Metal Live, que estará disponible a fin de julio. Ahora, de este trabajo en vivo, un nuevo tema de estudio incluido en este álbum como adelanto, Prove Me Wrong. Nothing to fear when you become a storm. Suffering. Speak the truth, and I'm not willing to hear. Así finaliza un episodio más, el programa número 47 de Diablo sin Música llega a su final en esta primera semana del mes de julio del año 2020, así que espero que hayan disfrutado de la variedad musical y la selección de música. Como todos los jueves, ya falta poquito para que se cumpla un año de esta nueva etapa que se llama Diablo sin Música, nueva para nosotros y nuevo espacio, ¿no? Y en un momento particular de la historia, porque cuando arrancamos esto hasta más pensamos que íbamos a tener que seguir desde casa y no, con un teléfono. Seguro. Viene, cuando tengamos el chip incorporado, capaz que lo hacemos con la mente, ¿viste? Así que no te preocupes. Si me agarran, me van a poner el chip. Bueno, entonces, no me van a agarrarme. Entonces cada uno hará el programa a su manera. Jamás dentro de la Matrix, olvídate. Bien, entonces vamos a despedirnos entonces hasta la próxima semana, dentro de 7 días, un nuevo capítulo, una nueva presentación de bandas amigas y conocidas y bandas del mundo. Espero que pase rápido como está pasando la vida. Y cerramos aquí entonces el episodio número 47. Ale, la despedida. Bueno, quiero enviarle un beso grande y un gran aguante a todos los que siguen resistiendo desde adentro, desde el lugar que pueden y desde donde pueden y cómo pueden. Bien, cuídense, nos vemos en 7 días. Nos vemos.